Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Esto es nuestro episodio número 336, grabado el martes 27 de septiembre del 2011. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy pero muy especial tenemos aquí en el estudio A de SB Medios a Kiko Man. Hola, ¿qué tal? Tenemos a Brito Man. Bueno, buenas. Tenemos a Iolios. Hola, Kiko. Apenitas. Y me tienen como siempre a mí, Omar Man, produciendo el show para todos ustedes. En este episodio, esta semana, no tenemos aquí a la masita de Behavior, pero sí tenemos esta fabulosa grabación que nos han dejado de ella. Ahí está, ¿vieron? Es fabulosa la grabación. Señoras y señores. Efecto especial. Oh, sí. Lastimosamente, como no tenemos dinero y como solo es pura grabación, nos tendremos que tocar a nosotros solitos nuestros propios piris pipis, pero en la noche. Pero cada uno. Cada uno. Homie, don't play that, como dicen. All right. Vamos a empezar, señoras y señores, este fabuloso mega episodio comentándoles que ya estamos en pleno concurso de septiembre. Ya está ahí en el blog una fotografía. Creo que son todos los personajes de Avengers o varios de los personajes de Avengers caminando ahí en un set. Y todos están así como en poses. Ahí hay espacios para que ustedes les puedan escribir lo que están diciendo. Todo para que sea un silly book. En poses. Sí. Agarren el programa de edición que más les guste. Dibujen crayola encima del monitor, si quieren. Y nos mandan luego la imagen resultante. Nos mandan el monitor. Sí. Y entonces vamos a ver. Si quieren que lo devolvamos, mándenos un gran sobre con un montón de estampillas pegadas. En sí. No vino. El último día para mandar fotos es el sábado 1 de septiembre, o sea, este sábado. Octubre, que viene. Este sábado. 1 de octubre. 1 de octubre, perdón. No, aquí no hay el doctor el no último puede participar. El último mucho. Día para mandar fotos es el 1 de octubre. El 2, todas las fotos de internet desaparecen. Todas. Sí, sí. Todas. Lo filtramos. Sí. Así que manden a comicgeekos@gmail.com como ustedes quieren participar en este concurso y les mandaremos un premio. El premio que tenemos va a ser lo que hablamos o va a ser la camiseta típica. Pues yo diría que lo que hablamos. Ah, pues el nuevo. Yo no sé qué hablaron, pero yo digo que sí. Sí, ya está, no. Comentaste es en el correo. Ah, una... de lo mismo el correo. Sí. Pero espérate, no vas a esperar a actually having it. Ya me lo prometieron que sí. Bueno, este va a ser, no, entonces digamos que es. Va a haber un premio sorpresa. Sí, es un premio sorpresa. Buen premio sorpresa. Es un buen premio, sí. Está bien chivo. Sorpresa, no hay nada en la cara. Una sorpresa de varón. Sí. Sorpresa, de esa sorpresa de la confetería americana. Sí, que te salía unos reinado. Dientes. Unos labios plásticos. Unos labios plásticos. Un bigotillo así plástico. Sí. Así que viene así una sorpresa. Así que buxos ahí, manden su dibujo. Y nosotros vamos a nombrar el ganador en el próximo episodio. El premio es un like de lo que hice en su página de Facebook. Les recordamos también, Mara, que si ustedes nos quieren ayudar a producir este episodio, quieren ser nombrados productores ejecutivos, pueden participar, pueden ir a la página web comicgeekos.com, aprieten el botón amarillo que dice Donate, donan ahí la cantidad que ustedes quieran y serán nombrados productores ejecutivos del próximo episodio de los Comic Geekos. Y nosotros arrancamos entonces este episodio con unas cuantas noticias. Adelante, Julio, con las noticias de cómics para esta semana. Cual prometido la semana pasada, solo tengo una. Ajá. DC Comics anuncia de que sigue vendiendo como loco, como pan caliente los nuevos paquines de, ¿cómo venden de los 52? No, como panes locos. O sea que ha sido una excelente estrategia. Buenísima estrategia. Dice que ya el 11º libro superó los 100.000, las 100.000 unidades. Wow. Y tal parece que es Aquaman número uno por no. Jeff Jones. Sí. Y el Aquaman. Cliente fue Jeff Jones. ¿Y que ahora le dieron poderes al fin a Aquaman o qué? Sí, o ya habla con siempre los peces. Siempre tiene poder. Y aguanta la respiración más tiempo fuera del agua. Y nada, un segundo más rápido los 100 metros. Sí. Así que... Son como esos puffs que te dan en World of Warcraft, ¿verdad? Que tenés de repente los nuevos guantes que has estado peleándote meses por eso. Y son más de agilidad, ¿no? Sí. 2% más de agilidad y un poquito más de. Ah, no, pero ese 2% ya es una diferencia. O sea, no es como una pastilla de protones que te da la fuerza de 20 bombas atómicas durante 20 segundos. Mira, dice Kanaka. No, Aquaman, 21 segundos. El Kanaka dice que el premio que vamos a dar para el concurso va a ser un dick in a box, dice. Si se deja el dick. Sí. Se lo mandó. Pobre Ricardito. Ahora sí, nadie menciona un número de venta electrónica y más de alguien ha discutido, ha especulado de que tal vez no están muy contentos. Mira, venta porque... electrónica, te he puesto, se ha vendido uno. Y es el que ha visto tal. Porque el que ha pirateado toda la mano. Porque fíjate que la mayor parte de estos cómics, de estas series, están yendo a tercera ronda al impresor, tercera edición. Es que mira, las copias electrónicas están caras. El Dot Matrix. Sí, están caras. 3.99, ojo, 2.99. Sí, yo dije, yo lo voy a comprar. Entonces, ponele. Es que te lo cobran como que te mandan al dibujante que te lo shipping and handling, DC Comics lo que esperaba era hacer su agosto vendiendo copias electrónicas, pero no. Está mandando al impresor a imprimir más. Y es matricial el impresor. Las paquineras están felices de la vida porque ellas están vendiendo y sacando un montón de pistas. Y eran los que más odían antes de la. Y eran los que estaban rasgándose las vestiduras diciendo: ¡Ay, me van a sacrificar, me van a crucificar con las copias electrónicas! Sí, es que tenían bronquitis, bronquiolitis. Yo he estado leyendo cómics digitales últimamente comprados en Comixology. Cómics vegetales. Y debo decir que después de un rato sí se siente, pues porque como estoy comprando cosas más viejitas, Arkham City, Batman Year One, The Long Halloween, pero cada uno es 1.99. Entonces, The Long Halloween son 13 cómics. Ahí estás hablando que voy a gastar 20 la juana de dólares por leerla. Por leerlo, ¿no? Amazon, mira el libro cuánto vale y vale como $15. Sí, entonces pensaste. Novena dimensión. Sí, vas ahí, te sale gratis. Menos shipping en handling. No, yo estaba. Hablando de Doctor Who, que se fue a la novela. Sí. Entonces, sí, como que it's not really that big of a deal, ¿verdad? Mira, sí, es que debería cobrar como copia digital. Bueno, pero sí. Estaba viendo en otro sitio relacionado a eso que. Otros son Batgirl, Batman y Robin, Dark Knight, Detective Comics, Flash, Green Lantern, Superman. Y los que venden más de 200,000 son Action Comics, Batman, A Secas y Justice League. Yeah. Y ya vistes, después lo vamos a entrar a detalles, pero viste el gran conflicto que hay, no, Catwoman. Ah, puta. Que hay en internet ahorita. Sí, sí. Porque Catwoman y la otra chica. Pero lo leí, me imagino por lo que es. Pero bueno, entonces ahorita hay revuelo. Sí, quiero oír la discusión. Hay revuelo y, no, y por eso. Red Hood. Y por Outsiders. And the Outsiders, o The Outlaws. Red Hood and The Outlaws. Red Hood and The Outlaws. No, and The Outlaws. No, no, no, no era con pero sí, el Red Hood con la... La chica de los Teen Titans, ¿cómo se llama? La Starfire. Esa también ha generado una polémica. No, es que esa es la que sale en Red Hood and The Outlaws. Ah, ya. Es que también el título, la capuchita roja y los Outlaws. Es que se equivoca. Bueno, pero igual esa es la noticia, es que hay muchas críticas contra DC. Sí, ahorita sí. Por esos dos títulos. Ya vamos a hablar de eso. Bueno, tengo que leer el otro porque solo he leído uno de esos. Ahí está. Señoras y señores, continuamos entonces con cómics leídos esta semana. ¡Ey! ¿Y mis noticias? Perdón, las noticias de Tico, perdón. Dale, Tico, ¿cuáles son las noticias? Qué barbaridad. Es que no. Yo no las leo. Ok, sigamos. No, pues sí. Son por llevar la contraria. Ya dieron fecha definitiva para Star Wars Old Republic. ¡Woohoo! Ah, sí. 20 de diciembre de 2011. 2011, o sea, este año. Este año, justo antes de Navidad, le pueden regalar sus hijos. Pero te voy a decir qué es lo que a mí me... ¿Qué son los estados? Exacto. Me dio escalofríos cuando vi la noticia porque decía Estados Unidos y Europa. Y te tomaste una aspirina. Entonces fue como que... Van a estar restringiendo las regiones, estos cabrones. Va a estar horrible. Bueno, está tu sitio ese fabuloso. Pues sí, pero... O sea que va a pagar $5 extra. Sí, cabal. Por jugar esto. Bueno, pues así que listas ahí para diciembre. Lo otro es, no sé si se van a meter a eso. Sí. Sí. Sí, se puede, sí. Sí, no se puede. Por lo menos para compararlo contra World of Warcraft. Sí, para decir que lo vimos. Sí, sí. Por lo menos, sacrificio por el programa. Vamos a probar los 2 semanas de prueba gratis. Si es que hay... no sé si vieron la foto de Anne Hathaway. ¿No? Solo vi la carita y no me... Lo poco que había uno que iba ella como caminando. Sí. ¿Qué opiniones? Va, mira. Puta, hasta cerró la laptop. Y agarró puesta el beto. A ver, saquen la foto ahí. La chava es bonita. Uh-huh. No tiene un cuerpo como para atlético, así como para... Ajá, vea, o sea, no mucho. El traje se ve bien simple. Es un volado negro uh-huh. de cuero que he visto en todos lados. aquí estamos bien. Pero nos hace falta demasiada información. Ponele, primero, no sabes si ese es como que... Ah, me voy a hacer la gatúbela, entonces me voy a poner esta mierda que tengo aquí de disfraz de Halloween. Y después voy a salir con un traje palomísimo ya cuando ya... Hasta con capa. Y ajá. Vea. Segundo, puta, hace falta toda la magia de Hollywood ahí, pues. Sí. Tercero, la foto era como que un puta que había escondido aquí mientras ella va saliendo del baño. Mira, esa foto, o sea, está tomado con un... No estaba... Con una cámara de digital, sí. Una mágica. No está en character, ¿me entendés? No, entonces... lo tomaron desde como... 10 kilómetros de distancia. Entonces, la foto se vio horrible. Uh-huh. Pero yo todavía creo que no nos dice mucho de cómo se va a ver realmente el producto final en la película. Sí me preocupa que en esa foto, por lo menos, la Hathaway no sale con ninguna figura así como que bonita. Pues no se ve atractiva. Falta todo el retoque. Mira, que le ponen. Todo el photoshopeado. Acordate, los efectos digitales. De los efectos vegetales. Vegetales. Sí, van en eso, en hacer que la Anne Hathaway se vea bien. ¿Sabes qué es lo único que me molesta de ese traje? ¿Qué? ¿Lo único? El tacón alto. Ah, también. Y no solo alto, sino que es estileto. Es para matar. No puedes correr. Bueno. Ni mucho menos. Solo para matarla a ella, vos. Sí, ser ladrona. Ser se queda, pues. Ah, o sea, ¿con eso va a huir de Batman? ¿O solo lo va a matar a fíjate zapatazos? Que te acepto by más stealth. El tacón ese que las dos orejitas de gatos que tiene en el pelo. Parece más bien disfraz de Halloween. Ay, Mara, pues lo que te digo. Mara que está especulando de que va a ser ese antifaz va a ser hecho de una máscara de Batman descartada. De alguna forma. Pero sí, mira, es paja. No es por nada, pero ahí no hay nada de stealth. Solo hay... ¡Toc, toc, toc, toc! ¿Qué te digo? La foto está horrible. Va por el museo, así. Vamos a robar algunas cosas de este museo. Nadie me va a escuchar. ¿Querés joderla y llevarla a un lugar así que tenga adoquines, ¿verdad? Para que se le hundan los... O que sea piso así de parque. No, pero te digo, la foto está horrible. Huye por este jardín. Se ve mal. Y queda trabado. Pero yo creo que todavía... No es una foto por la cual podamos nosotros juzgar... Ah, el personaje va a estar una mierda, ¿verdad? Visualmente, que es lo más que podemos hacer. Es que esos tacones, no sé. Bueno, sí, esos tacones están cabrón. O sea, como parte de un uniforme práctico que la uno se ha caracterizado por... Ahora, más práctico. Yo iba oyendo una discusión... ¿Iba huyendo de dónde? Sí, iba oyendo una discusión de esa misma foto en un programa de radio. Y me llamó la atención lo que el tipo dijo, que dice que también esta tipa tiene un gran... reto. Tiene un gran reto porque tiene que vencer un gran el retaguardo. Papel fabulosísimo no, es otra. No, que hizo la Michelle Pfeiffer. No fue tan... Esa no y fue yo, papel fabuloso. ¿What? Yo, memorable. ¿What? Memorable tal no, vez. No, mira, memorable, en su tiempo sí. Fue bueno. No, pero no era Jack Nicholson en el Joker, pues. No, o sea, no era Heath Ledger en el Joker. Heath Ledger en el Joker, sí estamos. ¿Me entendés? O sea... Ok, va... Un gran recto, dicen. No era recto, viste mal, era recto. Sí, sí. ¿Sabes qué? ¿A quién deberían de castear para la próxima vez que salga? ¡Castear! ¿A quién va a castigar? ¡No, a nadie! ¡Castear! Ah, con el látigo, sí. Mark Hamill. ¿Para el Joker? Sí. No, ella para el Joker. ¿Solo ya, por no, la voz? No más Jokers. No más Jokers. No, ya. Lo dejen descansar. All right, next. Ahora, ¿qué hubiera pasado si Heath Ledger no se hubiera muerto? Estaría él con tacón alto. ¿Crees que sería, hubiera sido otra película con Joker? Sí. Tal vez no. Creo que no. Tal vez solo lo sacan en prisión haciendo algo. Yeah. Yo creo que sí. Si lo hubieran tenido vivo, creo que sí. Lo ocupan. Porque no es por nada, pero esa fue la razón del éxito de esa película. Uh-huh. Sí. No, la película no, buena no la película es buena. Sí, hubiera tenido una gran presión para volverlo a sacar. Sí. Uh-huh. All right. Hoy sí. Pasamos. ¿Sí? Señoras y señores, cómics leídos esta semana. Julius, ¿qué has leído? Mira, ya Dark Horse comenzó a publicar la nueva season, la nueva temporada de Buffy, The Vampire Slayer. Sería la 10. La novena. La novena. La octava fue de 40 paquines, duró más de 3 años y fue larga. Puta, sí. Y mucha gente, yo incluido, al final critiqué bastante cómo se desarrolló la historia. Fumó demasiado, se fue a lo increíble, a lo absurdo, a lo exageradísimo. Es que ahí fue donde primero se da una bicha. Que después sale que Ángel era el malo de la historia. Ajá. Después que tiene poderes de super chica. Así que matando monstruos. Ajá, de superhombres ambos. Después que copulan y crean un universo a raíz de la copulación. ¿Con quién? ¿Con Ángel? Sí, con Ángel. Puta. Cuando están de superhéroes. Y al final, hey, super spoiler, Mara, si no han leído, pero es importante para la historia, al final de la octava temporada, la forma que encuentra la Buffy de salvar al mundo es destruir la semilla que era la generadora de toda la magia en la Tierra, y al destruirla, destruye toda la magia en la Tierra. Entonces ya la... ¿Y Harry Potter? Se le cayó la escoba. De ahí en adelante se convierte en Archie. Y todo empalado en la misma escoba al estar... Entonces, el ejército de cazadoras que habían dejaron de tener poderes y ya solo quedó una, la Buffy. Y a mí de pelea de vampiro. ¿Y ella por qué se quedó? Es porque, o si no, deja de ver serie. Se convierte en una foto, ¿no? La Willow pierde sus poderes, ya no es bruja. ¿Y Ángel se queda de malo o de bueno? Queda de bueno. ¿Y la Buffy queda lesbiana o normalita? Ya técnicamente vi. Okay. Técnicamente, bueno, no tengo problema, porque pudo haber, podría ser hétero, que tuvo una etapa confusa. Curiosa, digo. Una curiosidad. Que la normal, la curiosidad normal que les pega ya por los 22, esta le fue a pegar como a los 32. Pero bien. Entonces comienza con una fiesta en su nuevo apartamento. Una mega fiesta, no orgía, pero sí una chupadera de licor que hay. De licor, sí. Y el primer número es bien bonito. El uno. Ha regresado al gótico, a sus raíces. Dedica mucho tiempo a la interacción entre los personajes. Te vuelven a presentar a Sanders, a la... mucho gusto, Sanders. A la hermana de la Buffy, a la Dawn. Que hoy son pareja con Sandra y viven juntos. La Willow que anda sin poderes, aparece... deprimida. Anda con nueva compañera. Esa sí quedó... Sí, es que esa ella sí declarada. Ella se estropeó. Tanto así que la nueva roommate de la Buffy, y mira, esa tu amiga me ha hecho tener curiosidad, por lo que nunca probé. Llegan unos policías a decir, los vecinos están protestando porque es un condominio. Aquí están haciendo demasiado relajo y bulla. Y eran pasan la los página policías. Y están bailando con la Buffy. Los policías. Eran stripper. No, stripper. Wow. Pero entre paneles te comienzan a contar que ya aún tiene problemas, que pierde trabajo, que aún sale de noche a cazar vampiros, porque vampiros aún hay un poquito, está viviendo en San Francisco. Te comienzan a narrar que a estar surgiendo un nuevo demonio, un nuevo así malo, que la quiere ir a atacar tarde o temprano. Y te mencionan que Ángel no va a aparecer en este título porque Ángel se quedó viviendo en Londres. Y se ha quedado ahí viviendo con la Fate. O sea, por lo menos no con juntitos, pero juntos, pero no revueltos. Al final, estos son Dark Horse, ¿verdad? Sí, Dark Horse. Ángel lo estaba sacando, creo que, no sé si hay IDW. IDW. ¿Cómo? Eso lo cancelaron, entonces. Lo cancelaron. Y entonces George Whedon dijo, no, lo quiero todo en Dark Horse porque las quiero coordinar las historias. Correcto. Y ahora George Whedon está escribiendo el primer arco de Buffy. Creo que también está escribiendo el primero o interviene en el de Ángel, porque ya comenzó una serie que se llama Ángel y Fate. Del cual no he leído el primer uno, pero por ahí lo ando. ¿Y el de Berger de Los Ángeles y todo eso? Resolvió en IDW y ya quedó en el pasado. Okay. Así que para la Mara que le gustaba, está Buffy, la serie de televisión, está muy bueno. El arte es de Scott Gentry, es uno de los mejores artistas que ha dibujado a Buffy. Es bien, un poquito caricaturesco, pero así el prefiero eso a que traten de imitar las caras de los personajes y que les queda medio... Sí, tenés razón. Como que creepy. La misma fotorreferencia siempre. Señor productor. Yes. Está viendo porn. Estaba viendo tweets. Continuamos entonces, señoras y señores, con las nuevas series de tele para esta semana. Ya estamos otra vez en la época donde arrancan las así las como nuevas, tampoco nuevas, vea. Bueno, pero nueva ya, temporada de serie, tío. Ya arrancó la nueva temporada de Big Bang Theory. ¡Woo! Sí, con dos episodios. ¡Spoilers, Plástico Man! ¡Sí! ¡Oh, se mueren todos! No, creo. ¿Quién se da hoy la Penny? Mira, a Sheldon. Solo vamos a decir que sigue el tema de Cutrapali y la Penny. O sea, lo sigue, o sea, no es que inmediatamente mira, donde se quedó. Okay. No es por nada, pero antes de que esta serie termine, la Penny se va a haber acostado con todos, hasta con Sheldon. Ajá. No, hasta con la amiga de. Sí, con de esa Sheldon. Ya le acostó posiblemente, si no dije que le iba a leer el esa juja, ya, no esa, sé qué. Con esa ya se besó. Ah, la amiga de Sheldon. Sí, la Farrah Fowler. Esa. Mary Farrah Fowler. Ajá. La Blossom. La Blossom. ¿Y el segundo episodio de qué era? Brito Mangas. Segundo episodio era... Que no era el del sofá. ¡Ah, el del sofá! Sí. Bueno, se le vuelve a joder el sofá. Porque ya hubo uno que jodieron el cojín. De no, no, bueno, es diferente. No, pero no lo vamos a spoilar. Es otro pero sofá, está bueno. Pero está otro bueno. Sofá. Sofá. A mí sí me hizo reírme el sofá, vamos. O sea, el sofá. Final, sí. Bueno, espérate, ya la vamos a ver, No, no te puedo bajar. El día ahorita, de ¿no? ayer, lunes, fue el primer episodio de Terranova, la serie de viaje en el tiempo de Spielberg que se va a un grupo de investigadores a la época de los dinosaurios. ¡Oh, wow! ¡Dinosaurios! De los dinoperros. Ok. Y vieron de los picapiedra. Y vieron así pero no, que vivían juntos. Aún no le he podido ver porque la están dando en Fox y nuestro glorioso sistema de cable acá no lleva Fox, excepto en español. ¿Todavía lo ves en cable entonces? No, porque fue ayer y no he logrado que el señor Torres me la prexte. Ah, yes. Pero, buzos. Terranova, ¿sabes? Terranova. También comenzaron a dar el viernes el inicio de temporada de Fringe. Cuarta temporada. ¿Sigue partida la policía? Sigue justo donde se quedó. Han creado un nexus entre los dos universos y se pueden ya... ¿Ya van? ¿Cómo que es? Como que es Cybertron. Como que fuera Cybertron, no, pero ya puede haber comunicación directa para tratar de resolver el problema. Pero el precio que tuvieron que pagar es que el hijo del... El hijo del inventor es el que... desapareció y nadie se acuerda de él excepto unos tipos que parecen los Watchers, igual que el Watcher de Marvel, a los que le gustaba el chile. Oh, que también son pelones, es decir, ¿verdad? Son los únicos que lo recuerdan y se han dado cuenta que está como apareciendo y desapareciendo del universo, entonces dicen lo tenemos que borrar definitivamente, pero hay uno que no lo quiere borrar, o sea, está como todavía así la verdad señal. Es que es el tipo y lo tienen que traer de alguna forma. Sí, entonces cuando lo regresan va a ser en otra serie con un riachuelo de algún Dawson. Bueno, pero mira, así como parte de las noticias de las nuevas temporadas. Sí. Puta, qué corta fue la temporada de Thundercats. Ya estuvo. ¿Ya terminó? ¿Cuánto tiempo? Supuestamente va a salir otro episodio. Bueno, pero a ver, ¿cuándo? Porque aquí todavía en el TV Forecast dice to be announced. Ay, o sea, ni siquiera te dice... Tengo de 24, dentro de 24 días, dentro de tanto tiempo. Ya está. Mira, solo que hagan la misma mierda que hicieron con Young Justice. Que empezó la temporada, dieron 10 episodios. Después de eso, hasta ahora, hasta el viernes pasado, este viernes recién pasado, fue... Hey, no vamos a ver Big Bang Theory ahorita, por favor. No, solo quiero ver si se ve o no con el hack este que le hicimos. Ustedes sigan Don't Worry, yo les digo. Mira, pero eso es CBS. Se me hace que sí. Okay. Y qué malo el último episodio, hombre. ¿El del conejo? Sí. Pues, ¿qué? Sí, sí. A mí no me pareció nada particular malo. Pues sí, a mí me ha caído mal el conejo. ¿No? O sea, bueno, desde sí. que yo lo vi, este hijo de puta va a ser el de que quiso la espada. No, sí, será. Este de puta, y al final le va a dar ver. No sabía venir. Le van a quitar la espada. Ah, güey. La va a recargar. Puta. ¿Vos querés ver a Monstruo otra vez? ¿Lo viste? No sé, cara. Sí. No, yo esperaba que saliera algo más de eso, pero sí. Entonces Young Justice hubo una... Puta, casi como 4 o 5 meses de puras repeticiones hasta que sacaron el nuevo episodio. Por lo menos no lo sacaron jugando fútbol. Puta. Y todavía el que dieron esta semana pasada era la primera temporada. O sea, es parte de la primera temporada de 26 episodios. Ah, pues igual quizás van a ser. Puede que hagan lo mismo que putazo, pero solo van a repetir 9 episodios para siempre. Mara. unblock-us.com. Funciona con cbs.com, así que se pueden ver los episodios completos de Big Bang Theory. Y funciona con Hulu, entonces puedo ver G4. Estoy viendo al fin Attack of the Show. Bueno, está funcionando, chivo. Sorry. Ahí están hablando, deja ver. Por ahí preguntaban de... Ajá, más arriba. A ver, en el IRC. Hey, mira, para mí... De Being Human, sí, es una serie británica. Uh-huh. Vi la primera temporada, está bastante bien. Esa es la del hombre lobo, el... Amigo del... El que era un vampiro que hombre lobo y muerta, ¿verdad? Yeah. Pero al final me batieron que muy llorones todo. Yeah. Mira, y por lo menos tengo ya... poderes, no. Por lo menos no hay todavía fecha para Sherlock, pero por lo menos ya tiene nombre el primer episodio. Ajá, ¿se llama? A Scandal in Belgravia. Oh. Algo así pues, como Belgrado, pero ahí secuestran. Menos mal que no sale como The Death of Moriarty. Una sí. Mierda así. De ahí a IT Crowd, también la hemos visto, muy buena serie. Ya dijeron que va a ser una quinta temporada, que va a ser la última. Walking Dead, dice 6 episodios. Pero esa es en AMC. Todas las temporadas ahí son cortas. Son como de 12 episodios, creo que es lo más que han salido. Ahora, yo tengo una pregunta. Si la siguiente semana es el último o penúltimo de Doctor Who. Último. Pero ya anunciaron el Christmas Special. O sea, no, si eso es lógico, pero puta. Es que, mira, te voy a ser sincero, a mí no me ha gustado esta idea de que cortaran la temporada a medias porque... Se siente corto. ¡Puta, se siente más corto! ¡Ese capítulo! Se siente como temporada de... Se siente como temporada de Top Gear. No, pero igual, el hecho de que el año pasado vimos yo por lo menos vi la temporada del año pasado y me puse al día viendo otras dos temporadas anteriores, yo tenía una plétora de episodios de ver, y yo creo que ustedes hasta cierto punto también se pusieron al día con otras temporadas, así que hoy que ya estamos esperando los... Se siente como una gran espera, ¿verdad? Sí. ¿Sabes lo que me han dicho? Una gran escasez. ¿Sabes lo que me dijeron por ahí? Yo creo que voy a tomar el consejo que me dijeron, mira, los episodios de YouTube de los clásicos no son malos. Son buenos. Y yo, mira. Están en Hulu. Son 50 años de episodios, creo. Sí. En Hulu hay bastantes episodios, bastantes series. Uh-huh. Lo que sí iba a mencionar es que se tardan, siendo así realistas, se tardan un montón en filmarlos y producirlos, porque si te das cuenta son muy bien producidos. O sea, son casi una película para un episodio de una hora. O sea, son 6 horas de que estamos viendo y se tardan fácil buena parte del año en producirlos. Pero tienen máquina del tiempo, hombre. Bueno, la semana pasada comenzó Nikita también, la nueva temporada, pero no la estoy viendo. Yo no terminé ni siquiera de ver la primera y iba bien, pues no sé por qué la dejé ver. Y también comenzaron a dar Los Ángeles de Charlie, que no tengo ninguna intención de verla. ¿Quiénes son Los Ángeles de Charlie? O sea, las artistas. Son 3 cheras desconocidas. Googlea a las artistas para ver si me interesa. Va. Y también comenzaron a dar Persona de Interés. Ese solo vi los primeros 10 minutos y no lo terminé de ver. Por falta de tiempo. Pero no es solo muy geek. 10 minutos. De un fulano ex-marine que está vago. Y un fulano, un millonario que puede predecir dónde van a haber crímenes, lo contrata para ayudarle a evitarlos. A hacerlo. No, bueno, ok. Ahí estamos. ¿Estos son los cómics leídos en estas series? Sí, estos son los series leídos en estos cómics. Trivia de los cómics. Semanalmente con las noticias geekas. Señoras y señores, continuamos entonces con lo que ustedes han estado esperando. Ya googleé a las Charlie's Angels. ¿Y cómo son? ¿Buenas? ¿Malas? No. Mira, no están feas para nada, pues, pero... Right. Yo esperaba la foto en Bikinaxo, ¿verdad? Así como ángeles. Uh-huh. Está pisado. Por aquí me está preguntando... Le voy a quitar el filtro, espera. Rofe, que si funciona un blog-us.com. Yo ya lo he probado con Hulu, lo he probado con Netflix y lo he probado con CBS.com y en los 3 me ha funcionado, así que está de toque. Ahora, eso sí, vale $5 al mes. Lo malo que yo lo he probado con esos mismos que vos decís. Ajá. No con CBS y me funciona bien. Es chivo, ay, qué chivo, tengo miles de opciones para ver. Hoy voy a conectarme a Crunchyroll para ver los episodios de Naruto. No bloqueado. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Bueno, pero eso lo de cambiar el DNS. Ah, puta, la hueva. Bueno. Ay, puta. Hazte un script. Para la mara que no quiera pagar, hay un servicio gratuito, Hotspot Shield. Para que lo prueben. Sí, pero es eso. Pero ese dice. Ese no, ese te lo detecta bien rápido. Ese, eso lo hace vía VPN. Y este lo hace vía DNS, que no sé cómo en realidad funciona. Viste, pero, que es en. En Australia, ¿no? Hey, pero, hey. En Canadá, perdón, en Canadá. Sí. Sí, no sé. Señoras y señores, continuamos entonces con lo que está, ustedes han estado esperando, el. Box Office. Adelante, sí, Tico Man, con el Box Office. Lo rápido, que después nos regañen, que hace 2 horas el episodio. Semana, sí. La número 5. ¿Vienen tarde? Sí. La número 5, Killer Elite. A ver qué putas trata. ¿Qué? La Elite matadora. Es, pues, sí, o sea, tiene, suena chivo, no es por nada. Vos. Ay, wow, es una bicha que hay cina. 7 puntos. Que se llama Lita. Se llama Lita. 7-9 con Jason Statham, Clive Owen y Robert De Niro. ¡Ah, puta! ¡Puta, está buena! ¿No? Sí, sí, sí. 7-10. Sí. La número 4, el que no se pone la camisa, el de abducción, con el hombre bolo de Chile. ¡Ah, Chuele. El hombre bolo! ¿Pero esa cayó o abrió en 4? No, es que es debut esta. ¡Uy! Abrió en 4. No, abrió el 8. Sí. Ok. La número 3. O sea, ese es el Jason Bourne wannabe. Sí. La número 3, Dolphin Tale. Está, es de un delfín que lo encuentran sin cola, algo así. Uh-huh. Y entonces le ponen una cola de plástico. Y nadaba. Es película así, bien versión Disney, creo. Morgan Freeman, Ashley Judd, Harry Connick Jr. ¿Y el delfín cómo se llama? Se nota que ya pasó el delfín. Es Morgan Freeman. Con un montón de traje. Como el de South Park. Costó moverle el respiradero para la gente. No, es que... Es cara la película de Johnny Depp haciendo el papel del delfín. Como el de South, porque se hizo la cirugía para ese delfín. Lo hizo como una mezcla entre Keith Richards y Michael Jackson. La número 2, fíjate que hasta ahorita me acordé cuál es, y me acuerdo que cuando vi el extra yo tenía mucho interés. Es Moneyball. Es una con Brad Pitt, de que él es el manager de un equipo de béisbol de grandes ligas, que era pura mierda el equipo. ¿Los A's? Sí. Eso. Ajá, los Oakland A's. Pero que logró hacerlo, subir, no sé, como putas. Puta, que se lo traiga para la selecta. Usaron tácticas así bien raras. Basado en la historia de Billy Bean. Sí, eso. Entonces. Nice. Billy Jean, esa era canción buenísima. Me interesó bastante. Esta hizo 19 millones. Fíjate que tiene súper buen rating en IMDb. 8.3 de 10. Está mirable. Y la número uno que se mantiene ahí es el Rey León. El lanzamiento al Rey León. ¡Lo lanzaron! Es que en la escena esa que sale en el peñasco, así que lo están levantando. ¡Se le cayó! ¡Puta! ¡Vaya! ¡Hakuna Matata! Sí. Señoras y señores, entonces continuamos con lo que ustedes han estado esperando. Y todos lo están esperando. Algunos sí. No. No era el box office, ¿verdad? Eso fue. Pero tú no, sí. No, tú no. Aquel no. Sí. Aquel que estaba esperando esto. El que nos mandó el tweet. Yo estaba esperando eso. ¿Sí? Sí, sí. Todos lo estábamos esperando. Es que ese... Omar DJ. Sí. Sí. La carne. Con los acetatos. Vamos a darle continuidad a la continuidad, nueva continuidad de los nuevos 52 títulos de la DC. Échale ahorita. Esta es la semana número 4. 4, ¿ah? No, 3. ¿Semana número 3? Este es la tercera, que la primera solo. La primera no fueron los dos. Solo títulos, fue JL. No, solo un título. Solo fue Hull. Solo Hull. Solo el otro. ¿Sí? Era de la historia antigua. Yes. A ver. ¿Cuáles salieron hoy? ¿Orden alfabético o en orden que más nos gustó? Porque mejor el que sí, los que controversiales y los que más nos gustaron primero. Mira, para... A ver, sí, controversiales son... primero. Sí. Sí, sí, sí, sí. Espérate, entonces deja de abrirlo aquí porque ahí. Por eso es lo controversial. Sí. A ver, hay que abrirlos. Y no era café ese cómic. Hay que abrirlos. ¿Dónde te lo sacas? ¿Para qué? Mira, para empezar, buen arte. Catwoman. Catwoman. Catwoman, ¿dibujado por quién? Por un artista. Uh-huh. Ajá. Se llama... Gillen March. Gillen March. Okay. Nunca lo había oído yo. Yo tampoco. Pero me voy a decir cualquier nombre, te digo, mira, no, never heard him. La controversia de este cómic, como el siguiente que vamos a hablar, que es el de la capuchita roja, es que es una versión bien sexualizada de la tal Catwoman. O sea, el arte es muy bueno, realmente. Uh-huh. Es un buen arte. Ahí sale con un ojo perdido, pero... Así se ve como Pero yo se lo arreglo. No, ahí, espérate, vení, ve este. Mira ese dibujo, dale a la siguiente página. ¿Cómo que Batwoman? No, espérate. Claro. Siguiente. Ya vamos a llegar a ese. Wow. Cuando atrapa al fulano en el WC haciendo número uno. Pues sí. Bueno, ok. Pues, va, entonces, cabal, versión men sexualizada y... Y que no eran estos cabrones los que estaban poniéndole más ropa a toda, sí, la, a toda la superheroína. Pues. Lo que no sabíamos era que se le querían poner mucha más ropa para ser más emocionante cuando se la quitaran. Ah. O sea, hey, no le vemos los senos. Ah, hoy sí ya. Entonces, vale. Entonces dicen de que, bueno, desde que empieza el cómic, la primera página son las chechas de la Catwoman y se le ve la cara. Y no se le ve la cara hasta la página 3. ¿Verdad? Y todo lo demás. La cara se ve la cara bien bonita. Todo lo demás son las nalgas, así, que los senos, que puto. Entonces, bueno, la cosa es que le joden el apartamento, le prenden fuego al apartamento de la Catwoman. Supuestamente es alguien. Alguien a quien ella le robó algo. Ella va, hace un trabajo para sacar más dinero. Entonces necesita ir con su agente que le. O sea que le mantienen la trama de la... Es ladrón. De ladrona y con vía sencilla la trama. Ajá. Entonces ella en lo que está rastreando así un algo que va a robar en un club, entonces ahí se disfraza. Pero realmente esa historia como que no llega a mucho o tal vez se va a seguir desarrollando después. Se va a seguir desarrollando, es lo que sentía. Ah, bueno, sí, pero nadie habla de eso porque lo que la Mara habla son las últimas tres páginas. Que... entra al apartamento donde ella está viviendo, que es un apartamento de lujo donde se han ido los dueños. Y cuando regresa de ese nightclub, llega, ahí está Batman. Y le dice, ah, sí, yo sé que te quemaron tu apartamento, solo quería ver si estás bien. Bien, la Catuela se la avienta encima y se la amontona y después, entonces la última página es un dibujo full de Batman. Le mete el murciélago. Ajá, sí. Con el baticondón. Así. Entrando a la baticueva, a la gaticueva. Arriba el batimóvil. Con el murciélago. El murciélago. A la gaticueva. Ajá, y dice que sí, que no es la primera vez. Ajá. Que cada vez el Batman, no, que, pero que siempre sucumbe. Siempre llora. No, mil yes. A mí lo que me preocupa es que dice, y de todos modos dura 2 minutos. Sí, cabal, que, sea, no, que todo no es muy rápido, no es muy lento. Yo creo que por eso es no, que es todo llorón ahora el Batman, ¿verdad? Sí, un problema. Aruñado y termina muy rápido, es precoz. Batman eyaculación precoz. Sí. Es un gran problema, pero más que nada para las mujeres. Sí. Interesante es que no se quita las máscaras, o sea, no se, ella no sabe la identidad de Batman. No sabe la identidad mutuamente. No, dice ella que ella cree que Batman sí sabe la de ella. Que es el detective. En la escena final, él sabe que es Selina. Técnicamente, lo que toda la madre dicen que están haciendo no es posible. No se han quitado las tres capas de Kevlar que tienen puestas. Ah, vos que sabes, no tiene un. No, y a no ser que tuvieran un pepe, como dice acá Brito Man, o que este zipper llegara y fuera a 180 grados, el zipper ya le llega hasta el ombligo. O sea, los de DC tienen excusa para decir que no. Digamos igual, que no se vio en ese panel, o sea, pero de ahí para. Pero lo que te describe. Sí, el dibujo no te da mucha duda qué va a pasar después fuera de. Lo que pasa panel. Es que el Kevlar es justo en ese punto, se autohace condón. Ah, pues. All right. Bueno, entonces eso es todo lo que está hablando la Mara. Que padre. Entonces. ¿Pero no y qué sé, dice la Mara? Opiniones. Es que mira, el problema es ¿vos sabías que, o sea, ellos siempre se han tirado uno al otro? No, es un cambio muy radical. No tan radical, tal vez, pero es un gran cambio del personaje de Gatúbela. Mira, en la portada dice Team Plus, ¿verdad? Pero todos los demás dicen Team Plus. Bueno. Pues. Y este es el único que sale. Mira, el problema es que DC Comics había prometido que iban a sacar. Paquines más amistosos para mujeres, para tratar de convencerlas que compraran más, pero y que las mujeres en teoría iban a estar atraídas por los personajes, por las heroínas en los paquines. Ah, están viendo a Batman chuloneándose también. Entonces, ven muchas de compraron que fantasía Catwoman, con Batman. Catwoman, perdón, con esperando que fuera un personaje con el que se identificaran y se dieron cuenta que no, este es uno de los pocos cómics que está específicamente dirigido al público masculino. Entonces han quedado como decepcionadas. En un segundo momento, otros dicen, hey, la relación histórica de la Gatúbela. Ojalá que el de la superchica también con una tensión sexual que solo era un besito, un moonlighting, y pero me voy, ya no quiero más, no voy a resistir, qué sé yo. Un besito y me voy. No te digo que es precoz. Pero aquí no, cambiaron la relación en el primero. Es Judd Winnick. Ese tiene historial de controversia. Sí, es cierto. Aún así, la historia me gustó. O sea, aparte. Bueno, yo no me quejo el Paquín. El batibotón rojo en caso de calentar. Sí. Lo que sí estamos pensando que esto va a ser un golazo con los la mara. Masturbadores. Sí, pues con la mara que lee Paquín el texto, que va a ser como que ¡woohoo! ¡Al fin! Va a coger. Bueno, sigamos con los Outlaws. Red Hood. Controversia. A ver. Red Hood, la capuchita roja y los Outlaws. Scott Lobdell escribe y dibuja Kenneth Rocafort. En lo personal, me encanta cómo dibuja este fulano. Es bien raro, pero es... Sí, está bueno. En los paneles asimétricos, una distribución bien chiva. Los personajes los dibuja con un montón de detalles, utilizando... Y medio caricaturesco, fíjate. Un poquito caricaturesco. Ahora, pero vamos, la acción es buena, las explosiones, toda la parte de... ¿Te cuentan algún poco del background Le tiro un poco a los trazos de principio de los 90, ¿verdad? Más o menos así me recuerdo. Y después nos vamos a lo controversial del paquete. Mira, a medio cómic sale la Starfire saliendo de la ducha, está posando. Sale como de una piscinita del mar, no sé. No, de la ducha, sí, del mar. Primero sale destruyendo unos... Vos solo viste que iba saliendo de algo. De agua. Primero sale de un puño de fuego de tanque derretido que destruyó. Sí, sí. Y después cambia en la misma pose casi que está saliendo de una... Del mar. Del mar. Es que esta chera de ahora en adelante solo esas poses va a tener. Ojalá. Ya no va a ser peleando ni nada, sino que solo es como que... Oh, strike a pose. Yo los venzo posando. Sí, posando. Va, entonces en una de esas... le dice al Flecha Roja, ¿cómo se llama? El Roy Harper. Le dice, hey, ¿qué onda? Estoy aburrida, cojamos. Y el otro, puta, ¿qué onda? O sea, que aquí no está casada con Robin. No está. Nada. O sea, es más, le han quitado. Antes de eso hablan el Jason Todd, porque Jason Todd es el capucha roja, y este chavo, y están hablando de él, y le dice, mira, ¿y qué onda? O sea, ¿vos estás con ella? Y, sí, ya me la cogí varias veces. O sea, esa es parte también porque han criticado el cómic. Entonces, y le dice, no, es que ella es alienígena, entonces a los humanos casi no nos distingue entre nosotros, sino que nos ve como... Como dos tigres. Dice como, nos percibe de una forma distinta. Nos percibe como olores, dice, y paisajes. Utiliza sightings. Es como que vos veas una ganado. Entre 10 vacas, vos no vas a distinguir cuál es cuál. ¿Verdad? Puede que un día te coja una y otro día otra. Espérate, esa ya me la cogí. Que se, la que se te quede viendo. ¡Mu! La que llegue corriendo cada vez que llegas a la granja. La que llega corriendo. Qué alegre ser esa vaca de verme. La que ya te lleva el requesón, ya saca. Bueno, ya está la carne así toda tenderized, ya así. El rabito. Ya te va poniendo. Así para traca y parando la parece... Y la cola parada. Me parece conocida. Como que es antena la. Entonces así no pegué. Entonces viene el Flecha Roja y le pregunta, hey, mira, ¿te acuerdas de todos los Teen Titans? ¿Te acuerdas de Dick? Dice, no me acuerdo. De Vic, o sea, del Cyborg. Y Cyborg. Garth, que no sé qué. Así le pasa la lista de nombres y ella, no. Cojamos, la puta. Está bien. Okay. Y entonces el otro, oh, ok, vea. Entonces, después, ya un par de paneles después, ves el cuarto de ella y ves así que el Roy Harper con una quemada en el pecho, el respaldo de la cama quemado también donde se agarró la bicha, así, y ya todo destruido el cuarto. ¿Vea? Y esto es después de que Jason Todd y este otro habían pasado, o sea, ponerle que abre el cómic, Jason Todd rescatando a Roy Harper de una prisión en no sé dónde. Uh-huh. Entonces, durante el rescate están, bueno, ¿y vos estás con ella? Sí, sí, yo estuve con ella y ya me la cogí, que no sé qué, y puta, ok. O sea, se oye como resentón. Entonces, y después están acá y el mismo Roy Harper le dice, mira, pero allá está Jason. Entonces, no, yo quiero coger y aquel está por allá, vos estás acá más cerca, así que vos venite. Uh-huh. Y el puta, bueno, ok, ¿verdad? O sea, no se resiste mucho tampoco. Pero dicen... enfermedad venérea alienígena que le va a pegar a todos los Teen Titans. que le han cambiado súper cambio al personaje. Que es una chava totalmente sin contenido emocional. O sea, no tiene ningún apego a nadie. Es pisona. O sea, que lo demás le perdona. Entonces, el mismo... Hasta el rima te salió. Entonces, es el mismo caso que Catwoman. ¿Qué dicen? ¿Qué onda aquí? Y en el caso de la Starfire, con el grado de complejidad adicional de que el personaje se hizo más conocido y popular gracias a la serie de televisión animada caricaturesca de los Teen Titans, donde ella aparece como una niñita. Lo que sí es, yo leí el día de hoy un artículo que escribió un, no sé si era mamá o papá, de una niña de 7 años que lee estos cómics. Ahora, al ver todo este background y ver todo esto que está pasando, digo, ese hijo de puya no debería dejar que su niña lea estos cómics. Momento, él no dejó que lo leyera, sino que le hace una entrevista a su hija y le dice... ¿Qué opinas de este personaje? Y la niña, sí, salen los Teen Titans en la televisión. Pero él dice que él la lee, que ella compra libros. No. Al final... O sea, no estos libros. Titans anteriores. ¿Qué opinas de este dibujo? Le abrió el paquín le dijo, este dibujo. Entonces la niña dice, ey, no me gusta mucho. Se incomodó. ¿Cuál dibujo le hace? Cuando está en el mar. Que está saliendo del mar. De la agua. La niña reacciona, pero... bastante bien, y dice al final, no, yo prefiero que ella salga peleando, que apoye a sus amigos, que le ayude, que no se quede. Porque es como la heroína de ella, es favorita. Es su heroína. Y al final el fulano dice, creo que es fulana, creo que es una mujer. Creo que es una mujer, creo. Él dice, de más está decir, yo no le presté este paquín para que lo leyera, solo le mostré esos paneles. Yeah. Y los que ella sale ahí una foto, que está leyendo uno de las super chicas, uno viejito. Y el otro no me acuerdo. No, cuál. Titans, sí. Y otro, son dos fotos. Y otro de Teen Titans. Mm. Pero viejitos. Pero, cabal, la opinión es esa. De que en esa serie... Se pasaron vos. Esa serie, ella era un personaje. Ella luchaba contra el crimen. Ella era leal con sus amigos. Le importaba su seguridad. Ella luchaba... No la miraba como vacas, como ahora. Ajá, entonces, ahora sale que ella está con vos. Y qué bien si te la puedes coger. Pero si no, ya lo... 10 minutos ya se olvidó de vos. Ya, entonces, ¿cuál es la pila ella de estar con ese grupo? O sea, si no siente nada... Se los puede coger, tal vez. No sé. Sí, pero es que mira, yo lo que voy es que... ¿Por qué los ayuda? Es buen arte, es un gran calientahuevos y todo lo que quieras decir de todo eso. Pero... Puta, yo no quiero pasar leyendo de que hoy se cogió a este, mañana se cogió al otro. Yo quiero ver de que salven al mundo, de que se den verga. Y fíjate que pasamos eso también. Va a pasar más a una novela que a una historia de cómic. Es un hentai malo, casi. Sí, porque no sale ni tanto. Pero esto, la historia sí es más, como yo recuerdo, las de Scott Lobdell, en las que pasaban varias cosas, pero no hilaba nada. O sea, yo realmente, el arte me gustó, la historia no mucho. Es ponerle que en una de esas está Jason Todd con ellos en la playa cuando se van a coger los otros dos, habla con una bicha y le dice, mira, ¿qué ha pasado tal cosa? ¡Ah! La orden de no sé qué. ¿Quién puta sabe quién es esa orden? ¿Cuándo estuvo con ellos? No te dan nada de background, solo, esa orden para lo mismo, y hay varios muertos, tengo que ir con ellos. Siguiente página, ya está en el Tíbet. 11 horas después está en los Himalayas. Ajá. Y él estaba en una islita del Caribe de esas que no tienen aeropuerto directo, sino que hay que ir, te tenés que ir a la semana. Fuerza a Estados Unidos, esperarte en hacer cuántas horas de tránsito. Y o sea, solo el vuelo. Solo el vuelo, pero... Y eso es viniendo desde Irak. Una onda así. No sabes con quiénes son los malos. No sabes quiénes son los malos. Da la impresión que va a ser un tema bien místico. No sabes quién es esta bicha que le llega a hablar. No sabes qué relación tiene con ellos. Pero... Tal vez te lo dice, pero no lo sabes, tiene ese problema. No lo sabes, que el número uno está bien porque te deja picado pues para... Sí, te deja un misterio, pues, pero... Pero a lo que voy yo es, este equipo que estás hablando, uno que tiene su fuerza, su poderes, dos no tienen poderes, simplemente uno tira flechas, y el otro es ágil y tiene pistolas. Uh-huh. Y después un alienígena que es casi Superman. Uh-huh. O sea, un equipo bien disparejo. Bien, entonces, ¿cuál, contra quiénes van a enfrentarse? ¿Quiénes van a ser los enemigos? Y tal parece que van a ser una orden mística. Sí, y también otra cosa que no pegó con la descripción que daban al inicio. O sea, era según la descripción que dieron cuando anunciaron todos estos títulos, uh-huh, el Roy Harper y la Starfire iban a buscar a Jason Todd, que no iba a tener ningún interés de unirse a ellos, porque él era como el malo de la... Ah, de veras. El rebelde del grupo, que así como lo han estado manejando a Jason Todd desde que volvió a la vida... Que ha sido como un criminal que... O sea, ya no tiene la protección. Sí. Él no está protegido por Batman. Se alejó de Batman y ya cayó en malos pasos. O sea, entonces, que esto todavía iban a necesitar por algo, pero él realmente no iba a tener ese interés. Primera página de este cómic y sale el Jason Todd yendo a buscar a Robert Harper una misión y salvándole la vida. Y tú, puta, ¿qué onda? O sea, esto no pega con eso. Entonces, saber qué cambios han habido, no sé si es la historia que propusieron al principio o si la han cambiado a última hora o qué va a pasar, ¿verdad? Bueno, y además está decir lo que había dicho DC, que no es que me esté quejando, pero dijeron, hoy todas las heroínas van a tener pantalones, ya van a estar bien tapaditas. Esta no le digo el memo. Yeah. Bueno, pero no, bueno. Pero igual, bueno, no sé si eventualmente vas a hablar de las Supergirl. Tampoco tenía pantalones. Mira, algo les ha funcionado porque han vendido un cachimbo. Pues sí, es que no les tenían que poner pantalones. Pues estaba chulo. No, tampoco. Y pisó. Mira, me gustó la historia un montón. A mí me gustó, fíjate. Algo que yo sentí, bueno, y porque ya se levanta con el traje, vea. Y... Es que acuérdate que es traje kryptoniano, supuestamente. El de Superman era basado en lo que llevan todos los kryptonianos ahí en su planeta. Fíjate que el artista es un Mahmoud Azar. Azrar, si es que lo pronuncio bien, y si no, me disculpa, Mahmoud. No, es Mahmoud. Pero el arte está muy bueno. A mí en la portada me molestaba un poco esa como voladita arriba de las rodillas. Pero ya adentro... Es parte de la bota. Es parte de la bota, fíjate. Lo que pasa es que las rodillas las tiene como color piel, expuestas. Casi. Como desgastadas. No, expuestas. Expuestas. Pero... O sea, realmente es una pelea todo el cómic. Sí. Cae a la tierra y no sabe qué está pasando y llega... Incluso no sabe que tiene poderes. No me gusta esa. Descubriendo los poderes. La confusión que tiene porque no sabe dónde está. Cree que está soñando, que está dormido. Uh-huh. Y cómo va descubriendo los poderes poco a poco. Sí. Una cosa interesante que... A ver si en el segundo se la pisa Superman. O Jason Todd. O la Starfire. Oh, my God. No, de que cuando caen los meteoritos... está un grupo de gente hablando, que son los que la llegan a buscar después. Entonces hablan de que hey, el evento Kansas. Ajá. ¿Verdad? hablan de que Rusia firmó unos protocolos de no sé qué diablos, uh-huh, por si caen alienígenas. ¿Verdad? Ah, interesante. No sabes quiénes son realmente. No sabes si con quién están asociados esta gente, si son gobiernos, si son una organización adicional o Naciones Unidas o qué. O sea, es... es parte de lo que te tienen que contar y pues, llama la atención. Y los soldados que la van a traer reconocen el símbolo que lleva ahí en el pecho. Uno dice, ¡ey, pero mira! Que es un poco diferente, pero... Ajá, pero, sí, dicen, pero se reconoce. El símbolo se parece a no sé quién y no deja que... Sí, el arte es bueno, el arte es bueno, me gustó. Sí, bueno. Yo pensé, por la portada únicamente pensé que no me iba a gustar, pero... Ajá, yo también, pero... Pero sí, es una pelea de buena acción, está bueno. Y te prometen que en el segundo se va a pelear con el primo. Ya, sí, sí. Ya lo ven venir. Ya dijeron. No, y parece que ya anunciaron en las solicits, ¿cómo se llama? Ahí decían de que se iba a reto. Y el arte es... hay un dibujante y aparte hay un colorista, no es pintado. Pero parece como con acuarelas. Mm, o sea, el colorista lo hace ver como acuarelas, más que todo cuando la parte de las nieves, la sombra. Ya cuando hay acción, ya no mucho. Pero tiene algo en los trazos, como él hace los trazos de la cara, los gestos. Mm. Bien diferente y me gusta cómo lo hace. Sí, tienes razón, es bien expresiva. Uh-huh. Uh-huh. De ahí, ¿Con qué seguimos? Batman, please. Batman, puta. Ese sí es tal vez mi favorito de todos los que he leído. ¡No lo leí! De los primeros 3 semanas es mi favorito. Puta. Qué Greg Capullo, papá. Greg Capullo es. Qué buen arte. Buenísimo. Mira, el arte. Se ha superado con creces desde la época de que dibujaba Spawn. Lo que vos te quejabas de Spawn, de que a todo lo hacía gusanos, ajá, y todo lo hacía grotesco, pues es parte del arte de Spawn, digamos. Porque okay, aquí no... Aquí... No, mira, bien limpio. Tenebroso. Bien limpio, prolijo. Limpio cuando tiene que ser, pero así, hecho mierda cuando está en Arkham, cuando está en los barrios de Ciudad Gótica, escenas del crimen. Ahí a Dick Grayson le quitó como un 30 centímetros de estatura. Sí, ahí lo digo. El único pero de todo el paquín en el arte es que Dick Grayson sale muy bichito. Muy joven. Sí, porque supuestamente... Porque él fue Batman el año pasado, Batman, aquí en, ajá, esta continuidad. O sea, iba con grandes tacones, tipo, no sé. Pero fíjate, me encanta que cuando se necesita hacer detalles, llena el background de detalles, y cuando no es necesario, simplemente pone las caras. Sabe muy bien distribuir eso. Va, pero no dan spoiler, que no lo he leído, y okay, ese sí lo quiero leer. Bueno, pero cuando, que sale, que está bueno, cuando sale Bruce con los, con Dick, con... Damián y con Tim Drake. Es una escena bien simpática. Uh-huh. Toda la familia, entre comillas. Y lo que me llega es que es bien dinámico. O sea, en el sentido de todo lo patrimonio, mira. De que, o sea, le mete bastante cabeza a cómo va a componer una imagen, cómo va a hacer una escena, que cómo, o sea... tipo, estamos viendo la Baticueva, entonces es una gran perspectiva de toda la Baticueva. Me encanta el de la Baticueva. Vemos el dinosaurio, ahí está. El dinosaurio. Sobrevivió. Sobrevivió. Solo la moneda no está. Fíjate que sí, por acá... El traje de Jason Todd. Por acá se ve. ¿La moneda? Sí, aquí está la moneda. O sea, las expresiones faciales de todos, o sea, todo se ve súper bien. Y el misterio y la historia... Está muy buena. Ah, no spoilers ahí. No es spoilers, pero sí. Buena. Es un... o sea, él ve evidencia, hay una escena del crimen, él analiza, hace con... De haber sido el título Detective Comic, que sí, tradicionalmente son cuando Batman tiene más oportunidad de mostrar sus dotes de detectives. Y no fue así en esta ocasión. ¿Qué han dicho algo o hay alguna esperanza o algún límite de... ¿Van a mantener estos equipos de dibujantes, de escritores o no, está completamente no ahí al albedrío? No están garantizados. No están garantizados y como hemos mencionado en otros episodios, están súper, súper estrictos y pendientes de que todo llegue a tiempo. O sea que si de repente se atrasaron un mes, adiós, papito, cambio equipo creativo, o sea, cambio de artista y todo eso, sin seguridad que vuelvan. O sea, por que tanto se han atrasado, me imagino, que ven cómo va la cosa. Pero sí es... Y estos irán... Pero ojalá mantengan esto, estos, un año, por lo y menos. Y estos irán... ¡aquí está el de la semana! ¡Ah, impriman! O ya tendrán unos sus 5 meses no, ya impresos. No, deben de tener el arte en sus manos por lo menos de 2 meses adelantados. Fíjate que en la Baticueva se ve el de la película de Tim Burton, el de la 1. El Batimóvil. Batimóvil. Y se ve el tanque de las últimas. No, pero sí, ahorita en historia y arte, este se lleva 10 en las dos cosas. O sea, sí, ha sido de las mejores sorpresas y que he tenido. Y fíjate que le debemos hacer reconocimiento público al escritor Scott Snyder. Muy bueno. Excelente. ¿Qué ha escrito este Snyder? Antes estaba creo que en Detective Comics. Sí, o sea, estaba en Detective. Batman. Últimamente estuvo en Detective y me dan ganas de ir a buscar eso. Y es más... Snyder, el cómic que vos me estabas contando, que leíste, Omar, Gates of Gotham. Ajá. Creo que él también lo hizo, como otro chavo. Ah. De ahí, no sé. Birds of Prey, siguiendo ya, bueno, los demás en orden analfabético. O hay otro que... Wonder Woman. Ese estuvo muy bueno también, me gustó bastante. ¿Sí? El arte a mí no... No lo he leído, pero el arte, así la mediología... Uh-huh. Y me quedé yo, pero ¿qué tal está realmente? Fíjate que en arte, digamos que no es súper detallado, es más estilizado, se parece más. Masita, sale masita. Sale bien, ¿no? Sale bien. Me recuerda a cómo se llama este... Me recuerda que tengo que ir al baño. El de Fear Itself. Oh, mamá. Fear Itself. Mira, es que mira cómo... Es que a la Wonder Woman la dibuja muy bien. Sí. Bueno, ahí no mucho. Pero es más caricaturesco, digamos que es más estilizado, pero sí. Siempre hace buenos trazos. Es un estilo bien limpio. Prolijo. Y la historia está muy bien. O sea, okay. el Azarello, el mismo que escribió 100 Bullets, ha prometido que este va a ser un título más basado como en terror. O sea, bien. Que los dioses griegos jugando con las vidas de humanos. Y está bien apegado a la mitología griega. Eso me gustó. Apegado, sí. Porque ese que sale al principio, ese es Apolo. Apolo, sí, correcto. Y tiene. Y lo que hace Apolo es bien yuca. Y es el dios de las profecías, entonces saca así a su oráculo. Antes no era culo, oráculo. Oráculo. Oráculo. Después una chava que le corta las cabezas a unos caballos, hace un como hechizo, y donde estaban las cabezas queda el cuello sangrante, de ahí sale así, y se hacen centauros. Saben cabezas humanas, ¿eh? Está en Vergaseo. Aquí sí como que lo han sacado un poco del ambiente de una ciudad, de toda la cosa. ¿Aquí dónde están todo esto? El setting. No. Se mueven a una granja. Comienza en Singapur, en la capital de Singapur, en un rascacielos. Después pasa a una granja. Un vergo vacas ahí. Después pasa a Londres. Wow. Pero ¿No sale el jet invisible? No. Gracias. Se teletransporta directamente. Sale Hermes. Con una llave. El mensajero de los dioses. Ah, sí. Que me llegó como lo diseñaron, de que no es un humano con alas en los pies, sino que se ve realmente como alienígena. Sí. O sea, se ve distinto. O sea, los dioses son humanoides, pero tienen cosas que los distinguen que no son humanos realmente. No te puedes confundir. Nada que ver con la estupidez que iba a salir en la tele de que iba a ser la dueña de un imperio. No. Hasta el momento no sé. Mira, de la Diana, porque dice mi nombre es Diana, no se sabe qué hace. Es super heroína, la conoce. No sale convertida en ningún momento en alter ego. No sale de civil, excepto que... ¿En el talego de qué? La hayan chulo. Excepto que la primera toma y está sin ropa, solo con una sabanita. Con Jason toda la parte. Pero se preocupa de taparse rápido. No se le ve nada. O sea, eso sí lo manejan bien, fíjate. Porque vos decís, hey, está chulona ahí. Pero lo manejan de una forma bastante buena que no se ve así como... Bien elegante. Ajá. Sí. ¿Será esta sí clase. Será geared hacia las mujeres, tal vez. Creo que sí, un poco más. Este está un poco más. Más todo público. No solo mujeres, pero sí más todo público. Y eso sí, la dibujan grandota. Cuando sale a la parte de la bichita, a esa no le silbas nada cuando la ves pasar porque te da miedo que te... Sí, te cachimbea. Y también como cuando cachimbea a los centauros, puta, mano. Right. Es una buena pelea esa. Está buena, pues. Fíjate que, sorpresivamente, porque yo, en base al arte de la portada, desde que lo vimos hace como un mes, dije, no, ese... Ahí me vas a dejar ahí esos está bueno para leerlos. Hoy sí, vamos, orden alfabético. Un poco más rápido también. Porque esto no hay mucho que ver. Birds of Prey. La portada sí que no me llamó la atención, pero. Es que es bien genérica la portada. Sí. No, la portada nada que ver con el pero con la historia. La historia no está mal. Sale que están rescatando un reportero de una iglesia. Y va saltando el tiempo, así que cómo llegaron a esa situación y la pelea que está pasando en ese momento, muy buena. Sale que ella está juntando más chicas para su equipo de Birds of Prey. Sale la Bárbara y hablan un poco sobre el pasado que ella tuvo. O sea, se mantiene en continuidad que trabajaron juntas, que ella que estuvo minusválida, la Bárbara Gordon, que no sé qué. Entonces le está dando un poco de apoyo. También te mencionan de que la... Bueno, ni trazos ni señas de Green Arrow, o sea, como que no sé si han estado juntos en este continuado. No se sabe. Y te dicen de que la Canario Negro ha matado a alguien y que la están buscando por asesinato. La han acusado. Y ella se quiere comprobar que no fue. Limpiar su nombre. Limpiar su nombre. Fíjate que A mí en lo personal la historia más o menos me gustó porque no te presentan al equipo completo de Birds of Prey, solo la Canario Negro y un nuevo personaje. Ella es totalmente nueva, sí. Totalmente nuevo que en mi vida la había oído. Que es la Psyche, que se llama Starling, que es un tipo de pájaro. Ah, de veras, un tipo de pájaro. Eso como la Clarice Starling. Starling. Y fly, cuyo fly poder no tiene poder, ¿verdad? No, es bien peleadora. Nada más. Es como que tiene peleadora. Bastante puntería con una pistolita. En el arte, los rostros son los que deja que me un poquito que desear el artista, porque fíjate que les termina dando de forma el colorista. En el cuando lo colorea digitalmente, le hace un montón de sombras. Con las sombras, y le define la forma. De cara. Define el cachete de la cara. El cachete y de los... a base de luces y sombras que es, termina de darle que se ven mejor. Que se le ve textura, que se le ve forma. Fíjate que sí, pero al final el efecto último no lo veo mal. Está bien. Pero sí, es verdad, a puro color es que le da el volumen. Right. Y la otra es que muchas veces no dibuja los fondos, fíjate, el artista. Se los ahorra bastante. Se los ahorra, pero un montón. Sí, cierto. No es un poco Aragán. Cuando trabaja con las sombras, cuando son escenas oscuras, me gusta más, fíjate. Pero bueno, si quieres... Se ve más carácter a la imagen. Blue Beetle. Yeah. Lo volvieron a rehacer el origen, fíjate. Mientras que muchos de los héroes lo sacaron como que, hey, ya lo que pasó antes pasó y... Va a estar feliz Brian Dimmer y esa Mara. Hay uno de ellos que le encanta Blue Beetle, que era súper fan. Puede que no le parezca mucho porque... Lo cambiaron la demasiado. No lo han cambiado, lo han mantenido más o menos igual. Ajá. Pero... Las historias que tuvo eran buenas realmente y no es como que necesidad de borrarlas, digamos. O sea, tal vez en algunos otros han tenido algunas historias que vos decís, te hicieron a Hush, que como es eso del Superboy Punch, ondas así que vos decís, no, hay que quitarlas. En este no, las aventuras que tuvo, la guerra con esta raza que creó al armadura que él usa. Todo eso muy bien, todo eso estuvo excelente, pero ahora lo están volviendo a empezar como de cero, o sea, aquí sale cómo obtuvo el escarabajo y todo. Sí, este es el origen y hoy lo cuentan desde miles de años atrás y te explican quién es The Reach, unos invasores intergalácticos. Sí. Yo no lo sabía, dicen que esto viene en los años 80, años 70. Sí, era una, okay. un alien, una raza de aliens que habían utilizado hace bastante y que ellos utilizaban los escarabajos como una forma de esclavizar a personas que se convirtieran en sus guerreros. Pues, te cuentan también por qué los Linterna Verde odian a los escarabajos, porque los consideran invasores y destructores. Entonces, un Linterna Verde se topa en el espacio con uno de estos escarabajos y lo daña, tratando de destruirlo, y es el que viene a caer defectuoso a la Tierra. Sí, y mantienen todo eso de que el como el Blue Beetle, supuestamente en la continuidad anterior, entonces, había encontrado el escarabajo y dado una palabra mágica que era Kajida y agarraba poderes y toda la cosa. Entonces después lo hicieron de que, hey, The Reach, esto es un artefacto alienígena, el primer Blue Beetle nunca lo pudo activar como debía ser, pero Jaime Reyes, este sí lo pudo activar ya con la armadura y todo, y el nombre... De ese Blue Beetle es Callita. Uh-huh. Antes por eso se activaba. Que era la palabra mágica. De la palabra mágica. Tipo Shazam. Cabal. Tipo Shazam. Pero... Está resfriado el trueno. ¡Holy! ¡Y se trabó el trueno! ¡Qué tormenta, Dios mío! ¡Qué diluvio! ¡El fin del mundo! Es que pero, como no hay dinero para la producción, el 8-track se traba. El fin del mundo, no ha visto al Rey León en 30 años. Pero fíjate que en parte yo siento que es como pérdida de tiempo porque todo te lo están contando casi igual. Que la amiga de la infancia del Blue Beetle, la tía es una jefa de crímenes. La dama se llama. Lo han demasiadas cosas igual. Entonces, pero que la sobrina no sabe. Así, o sea... Es bien similar todo. Y el amigo se llama Paco Taco. Sí, Paco Taco. ¿Sabes qué? El Spanglish... Un poco desesperas. Creo que abusaron un poquito. Sí. Un asesino se llama Rompehuesos. De repente le dice, ay, buey. Ay Dios, cuando va corriendo. Cuando va corriendo. Mira, ¿qué te pareció el arte? A mí... Bien, pero este no es de lo que yo seguiría. O sea, no me pareció malo, digamos. Pero tampoco me pareció algo espectacular. Sí. Pero a mí me resultó más simpático el personaje este, Jaime Reyes, en el anterior inicio, en la anterior historia, el sí. que cancelaron. Sí. Me pareció más simpático él y sus amigos. Hoy no sé. Sí. Hoy se fueron muy gángster con el Paco. Y no sé. Sí, no sé. Muy mara. Sí. Bueno, Captain Atom. El arte no mucho me gustó. ¿Sabes que este es el mismo artista de... Este es el de Prometea, ¿verdad? Este es el de Robin, el que estaba en Robin antes. El de Prometea era J.H. Sí. Williams. No, este es Freddy Williams II. Este estuvo en Robin antes. ¿Sabes que el arte... La gente dice que parece como desteñido, washout. Uh-huh. Es primera vez que dicen que lo ven dibujar y colorear de esta forma, pintar de esta forma. Uh-huh. Ponele que cuando va a hablar con un científico que está como en silla de ruedas. Uh-huh. Bien raro ese, la cara así como que la hizo con epilepsia, así todo tembloroso. No sé, no me pareció como gran wow. Mira, yo nunca había leído al Capitán Atom. El arte no me convenció. La historia no es que estuviera mala, sino que los poderes, como lo han definido, que absorbe y libera energía a voluntad, y le han agregado un poder nuevo que no tenía antes, que es transformar las cosas a nivel molecular y las puede transformar en otras sustancias, uh-huh. que es el mismo poder que tenía Firestorm. Sí, sí, sí. Entonces... Y ese primer poder, como que es el malo de la película de los X-Men. Que agarraba la energía y luego la liberaba. Es cierto. ¿El Bishop? No. El malo de la película. Hellfire Club. Kenny Bacon. Sí. ¿Cómo se llama? El de Hellfire Club. Puta, a ver. Aquel. El rey. Sebastian Shaw. Ese. El Black King. Además que me suena que lo han hecho demasiado poderoso. O sea, con esa descripción que te acaban de dar, que puede absorber toda la energía que le tires y puede convertir cualquier sustancia a otra. O sea, ¿a quién le vas a poner enfrente? ¿Qué es enfrente? Que lo vas a integrar a cualquiera. Y algo más también, me desesperó el hecho que la primera historia, el primer título de esta serie es: me estoy desintegrando, estoy perdiendo el control de mis poderes. No le vi como mucha dirección. Así que no sé. Bueno, ¿no? ¿El siguiente? Siguiente. DC Universe Presents. Ah. Ese es el título de Deadman, parece. Es Deadman. Pero no va a ser así toda la semana. No, lo que sucede que es DC Universe Presents. Va a ser un... ¿Cómo se llama esto? Una antología. Y el primera historia va a ser como de 5 episodios dedicados a Deadman. Después van a escoger a otro superhéroe. Uh-huh. Lástima que comenzaron con este, porque como superhéroe no es muy interesante. Y le han dado un enfoque a la historia de Quantum Leap. Ah, sí. O sea, no, es que él siempre tuvo ese tipo de historia. No, pero antes era como su misión inicial era descubrir quién lo había asesinado y llevarlo a la justicia. Mm. Hoy no, hoy le da un ente como un dios hindú. Pero le ha puesto... ese dios desde siempre le ha dado... Sí, pero hoy le ha dado la misión de buscar a diferentes personas y ayudarles en sus vidas. O sea, ya no es un detective. Hoy tiene que mejorarles para él pagar los errores que él cometió en vida. Y, sí. Y mira, el efecto de la portada esa de las cadenas a mí me llega porque se ve como 3D. El arte está bien bonito. El arte, por lo menos de la portada, está bonito. Adentro y es diferente. Es otro chavo. ¡Guácala! No, oh, man. Mira, no guácala. Pero... ¿Cómo no guácala? Como que, mira, sí, es que le dibuja de músculos donde no hay músculos. Y lo hace tanto así, y con el trazo tanto así, que casi parece el ¿cómo se llama? El Colossus. No, me está todo seco. Pero las rayas, pues esas, que le pone como que fuera de metal, cabrón. Pero bien triste el... depresivo el Paquín porque te cuenta la historia del soldado, cómo pierde en Afganistán las piernas y está deprimido, entonces no, Deadman lo va a tener que ayudar. Y el Deadman también, porque está de que antes yo sabía que tenía que hacer algo específico en caso de este soldado y de no sé cuántos anteriores. Ya no sé qué hacer porque el tipo, no sé qué, cuál es la misión que tengo que cumplir para volver a este tipo a que esté motivado a vivir, que puta. Sí. Entonces ya se vuelve un poco tedioso, pues. Pero sí me gustó el final, la última página, que cuando él quiere hablar con la misma diosa que le dio la misión inicial. Le mandó el encargo. Ajá, porque él no se puede contactar con ella, pero aquí descubre una forma y se mete al soldado, saca una pistola y se la pone, me va a volar los sesos y ¡prum! Y aparece. Y le dice, te estás preguntando por qué te llamé. Ajá. O sea, va a ver qué pasa. Okay. O sea, sí me picó como para ver qué continúa. Ahí me lo contás entonces. Yo les cuento. Yo les cuento. A mí no me picó lo suficiente. Quería una gran picada. A ver, hablamos de los cuerpos Linterna Verde porque tengo que aceptarlo. Esta semana no alcancé a leerlos todos y ese no lo leí. Así que vamos a hacer una parada técnica. Mira, se ve... Se ve que todas las linternas verdes son inútiles sin el anillo. Porque claro. Este se trata de... Perdieron el anillo. No, Guy Gardner y Jon Stewart tratando de encontrar trabajo. ¿What? O sea, gran parte del cómic es ellos dos tratando de buscar trabajo. Ponerle que el Guy Gardner va a una escuela y dice, yo quiero trabajo de coach de deportes. Ajá. De entrenador de deportes. Y la encargada le dice, no. O sea, mire... Nuestro seguro se va a ir al techo, la prima del seguro se va a ir al techo con usted aquí, o sea, a usted lo necesitan en el espacio, usted lo necesitan salvando vidas, no lo quiero aquí, no. Pero yo quiero un trabajo, no, ni mierda, váyase. El otro, que es un arquitecto, entonces él diseña un edificio y toda la cosa, pero él es muy honorable, entonces ha puesto muchas cosas de seguridad, que al final los dueños del proyecto le dicen, no, mire, podemos quitar esto y nos ahorramos un vergo de pista y aún así hacemos el edificio. Ajá. Los manda a la mierda porque él no quiere hacer eso y poner en peligro a la mara. Right. Así que sale bastante de eso. Y aparte de eso, sale un enemigo que mata a Linterna Verde. Stuck Pistol dice que se fue al baño a leer el cómic. Ya va a salir diciendo más cosas. Ah, y va a salir Julio así. Ah, sí, ya lo leí todo. Ya lo leí. Y un enemigo que ha matado varios Linternas Verdes hay, en un cierto sector. Entonces, cabal, estos se van desanimados que no encontramos trabajo. Van a OA y... Y dicen, bueno, vamos, ya que salió esta emergencia en otro sector, vamos a buscar. El arte no me gustó tanto, o sea, sentí que no les metieron variedad a los Linternas Verdes, todos son humanoides. Yo solo leí la primera página y se parece mucho al artista que estaba antes. Lo que sentí es que no había variación con él. Con el artista previo. Yo siento que ahí le faltó el artista, ¿no? Realmente no me interesó mucho seguirlo viendo. Ahí, pero sí, sale. Te indican que va a haber un enemigo que puede matar la Linterna Verde bien fácil y con quien se van a tener que enfrentar. Entonces, a ver qué onda. No siento como mucha ganas de seguirlo leyendo. La Legión de Superhéroes. Esta es la Legión en el siglo 31. La Legión de... Buen arte. Yo siempre había querido leer un paquín de la Legión con toda la mar. Manejan un montón de personajes. Y me desesperó porque manejan demasiados personajes. Pero los manejan, o sea, no sentí como apabullado. No digo que lo manejen mal, pero a mí me sentí agobiado. De repente en un splash de dos páginas juntas te sacan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 personajes sin contar los 4 que andan en la misión en el planeta del inicio. O sea, 19 personajes en total. Ahí fue donde me perdió a mí. Vos dijiste, vale. Pero, ¿te fijaste que mencionan algo? Que dicen, el Flashpoint. El evento Flashpoint, ya no podemos viajar al pasado, porque el evento Flashpoint, bla, bla, bla, bla. Ajá. Entonces, interesante. Y creo que en la Legión Legion Lost también mencionaron algo del efecto Flashpoint. También, fíjate. O sea, algo pasa ahí. Algo sí que el escritor es Paul Levitz, que él ha escrito la Legión desde años y años. Así que, pues, algo interesante va a ser de ahí. Fíjate que... Y es una versión bien intermedia, fíjate, porque es una versión como que han salido varias continuidades de la Legión. Uh-huh. Y esta como que agarran buenos elementos de todas las continuidades, meten nuevos personajes. Siento que a fans de la Legión les va a gustar. Yo no soy tan fan de la Legión, pero hey, ahí está. Sabes que yo lo considero eso, que para un fan lo puede disfrutar, pero para un nuevo lector le va a costar. Es overwhelming. Algo inaccesible. Es inaccesible. Porque se nota, porque está bien cargado de continuidad. En esa página donde te salen los 15 fulanos, están divididos como en 3 equipos. Ajá. Y los están monitoreando centralmente. Y te dicen que cada equipo está haciendo algo en algún lado. Pero no te los presentan realmente. Ni te cuentan un inicio, sino que te dejan caer a la mitad de algo. Y de paso te cuentan que han perdido a 4 de ellos. Y ni siquiera dicen 4, al equipo de no sé quién, que son los que se vieron al pasado a la Tierra. Sí. Entonces te tiran un montón de elementos que no sabes qué está pasando. Ajá, sí. Te meten en la historia de un solo y suerte. Y si no sabías nadar, aprende. Ajá. Sí, cierto, cierto. Ah, y por una de las cosas que me gustó es que dicen ya no vamos a poderle pedir ayuda a Superman. El efecto Flashpoint. Sí, sí, sí. No sé si en la continuidad actual saldrá eso de que fueron al pasado en algún momento. En esta continuidad nueva. Que lo lleguen a mencionar. Ah, o si esto es aparte de esa continuidad. No sé. Bueno, siguiendo con Nightwing, me gustó la historia. Es básicamente Nightwing contra Wolverine. Sí. Fíjate que ¿quién la escribe? Carl Higgins, no sé qué ha escrito. Y lo dibuja Eddie Burroughs. Dibuja bien. Sí, muy bien. Dibuja bien. Algo que sí no sé si amarra con Batman. Porque aquí están acusando a Nightwing de un crimen. A Dick Grayson de un crimen. El chavo que lo trata de matar le dice, no, que Dick Grayson es el peor criminal. Ajá, que no es sé cierto, qué. Es cierto. Entonces no sé si amarra con lo otro, pues. Por lo menos hace eco a lo que está sucediendo ahí. Ajá, no sé si es la misma historia desde otra perspectiva o si es coincidencia de que los escritores no se hablaron y de repente salieron con lo mismo. O sea, ¿qué onda? Me gusta que cuando va al circo y que se sube al trapecio otra vez al trapecio. Ahí sale una chica. El tipo, un chivazo, pero a propósito comete un error al final para darse color. Sí, sí, sí. Pero aparte de eso, pues... Mira, no sé historia si lo no. seguiría leyendo. No. Historia no es la gran cosa, el arte está bien, pero está tranquilo. Mira, es bueno, pero no es... No me hace falta leer algo más del universo de Batman. Que, por cierto, te ha dado... ¿En cuántos páginas ha salido Batman hasta el momento? Todo. Mira, está en todos lados. Y si es el Spider-Man del Wolverine, DC Comics. El Wolverine. Sí. Ha salido en más de la mitad de los páquines. Y si contamos la Batichica en Birds of Prey... Está en todos lados. En Justice League International sale. International. Catwoman ya salió ahí. Sí, no, hizo su cameo. Su capuchita roja salió. Bueno, en este Nightwing solo lo mencionan, pero no sale. Pero salen un montón. Sí. Bueno, esos son. All right. Ya. Creo que sí. Ya, DC Universe, Legión, Nightwing. Sí, ya. Tienes razón. ¿Cuál fue solo una pregunta. ¿Cuál fue el que menos te gustó después de los 12? De estos. De esta semana. Yo estoy con la mara que no le gustó Red Hood. Solo el arte es lo único que lo salvó. Uh-huh. Y de ahí, pues... Captain Atom, tal vez. Esos dos. Coincido con Captain Atom. No me gustó ni el arte ni cómo lo escribieron. Y en segundo lugar pondría a... Creo que Blue Beetle, lastimosamente. No es que esté horrible. No, Deadman. Deadman. Sí, Deadman. Yo no lo puse porque me interesé en la última página. Must read Batman. Batman, definitivamente. Si solo van a leer uno, Batman. Sí. Lean ese con Greg Capullo. Está muy bueno. No se coge a nadie, pero está muy buena la historia. Nice. Bueno, señoras y señores, vamos a continuar este episodio con unos cuantos correos. Solo que no encuentro la canción. Miau, miau. Tal vez se traba también. Tal vez se va a trabar, fíjate. Vamos a poner esta. Ahí está. Está funky. Brito, correos. Léelos. Como en la escuela cuando te dormías. Que, sí. Que te ponían caballo. Ustedes lean. El primero que tenemos por acá es de nuestro amigo Adrián. Que mandó una, mandó ya su foto para el concurso. Excelente. ¿No nos la enseñas? No. Divertida. No la vamos a enseñar. Corromper el juicio. Simón. También tenemos a Benino Mandujano, que nos mandó un email que dice acá: ¿quién quiere jugar Twister ahora? Con la Harley Quinn y la Poison Ivy ahí. Venga, che. Posiblemente sería la última cosa que harías en tu vida, dice. Pero es un juego divertido. Mira. Con esa Harley Quinn, no. Con el nuevo diseño, avisa. ¿Es el diseño de Arkham City o no? Se parece. Es demasiado. Con chorcito, hot pants. Ay, sí, ya me acordé. Y con tube top. Otro caso de personajes femeninos que retocaron como no les gusta. Yeah. Que pero ese sí fue un giro bien. Yo creo. Sí. Nuestro amigo Rodolfo nos pone por acá: se los dije. Uh-huh. Vean No Exorcist. Rodolfo. Y ahora con el sello de aprobación de Ticomán. Está bien chiva, solo que Tico ya me ganó porque apenas voy por el 12 por falta de tiempo, pero no importa, se siente bien que hayan hecho caso a una de mis recomendaciones y que les haya gustado. Ojalá la tomen para su show, aunque hasta ahora no va muchos capítulos. La temporada creo que será de 24. No, porque acabo de ver el 24 y parece que va a haber por lo menos otros dos más. Mm. En otro tema, por fin, este es casi el momento de mi triunfo. Me tomó semanas, incluso meses, pero por fin alcancé la continuidad actual de Amazing Spider-Man, el cual comencé a leer en One More Day. Evidentemente había escuchado todos los updates de usted, que ustedes dan, pero no los había leído, y este fin de semana justamente leí Spider Island. Hey, bien. Yeah, todo un logro considerando que tengo poco tiempo entre dos trabajos, mi esposa, y que mi tiempo libre lo reparto entre cómics, anime y videojuegos. Opa. Quiero comentar que algunas historias me han gustado bastante y otras nomás fueron de trámite. Algunas buenas, como donde sale Hammerhead, o este villano que yo no conocía, Mr. Negative. Es que eso es nuevo, lo crearon para One More Day. Ajá. A Brand New Day, perdón. Valdría la pena un conoce tus villanos de este tipo, el cual se me hizo muy interesante. Durante todos estos números vi artes muy buenos, otros excelentes y otros pésimos, pero en general creo que mantuvo un buen nivel en este aspecto. Hay también algunas cosas interesantes de comentar, como los cambios a algunos villanos como Vulture, Escorpión o el Lizard. Que por cierto, la serie Sheed me gustó bastante y el arte muy chingón. También el cambio de Doctor Octopus se me hizo raro, pero no me desagrada. Así como que impone más respeto, porque antes no parecía villano del todo. Pero ¿sabes qué? Si se refiere a que hoy está todo, todo marchito. Tullido, marchito, que los miembros ya no los controla y se le secaron, y hoy ocupa exclusivamente los brazos mecánicos, a mí no me gustó ese cambio. Es cierto que antes que aparecía como un gordito fofo, tampoco era el ideal, pero lo prefiero a... Pero sí, era el diseño de años y se respeta. Yeah. También destaco las partes donde sale Black Cat y se avienta un free con Spider-Man recargando baterías y cosas aparte. One Moment in Time, que no la odié, pero era completamente innecesaria. Otra historia que me gustó, excepto por el final, fue la saga de Kraven y la forma en que lo reviven se me hizo una jalada. Tampoco estos últimos números con la Fantastic Four me gustaron tanto. ¿Será que me aburren los Fantastic Four? Eso sí, la Sue Richards la dibujan bien sabrosa. La Sue Richards. La Sue Richards. Pero lo que más me gustó de todos estos cómics es cómo llevan al personaje desde un estado normal hasta lo más bajo. Y luego poco a poco lo llevan hasta lo más alto, entre comillas, porque le han jodido el sentido arácnido. Y hasta ahora en lo que va, aunque se ve que sí le hace falta, la han hecho bastante entretenido el cómic. La historia de Spider Island, hay partes donde el arte es muy bueno y partes donde cae bastante, pero la historia en sí es bastante entretenida y ahora que voy al día me desespera un poco no tener todos los números para leerla de corrido. Pero creo que eso también es parte de la diversión. ¿Alguna sospecha de quién será la verdadera villana detrás de 4? Así no, es. No, no sé, fíjate. Y no he leído el 669, que es el último que ha salido. Y para finalizar, les quiero platicar que leí Super Jean número 1. Más Supergirl, perdón. Puta, Super... ya te iba a preguntar sí. cuál era. Ese. Super Jean. Super Jean. Solo bola saliendo. Ah, sí. Supergirl número 1. Masita, no sé ustedes, pero yo quiero un póster tamaño natural de la primera página donde sale el en cuerpo completo. No me gustó bastante. Perdón, me gustó bastante. El arte es muy sobrio y en este aspecto el cómic cumple. Hay muy poca historia y muchas preguntas. La aparición de Superman al final podría haber esperado uno o dos números más. La verdad, este primer número no es un hit, pero lo seguiré leyendo por la masita. Y de paso, a ver a dónde acaba la historia. Tengo pendientes Batman y Robin, así como Demon Knights por falta de tiempo, pero en cuanto pueda les digo lo que me parecieron, lo cual no será muy pronto porque si recuerdan les dije que estoy estrenando departamento, al cual están súper invitados, y aquí no me han instalado el internet. Hey, hay que ir a inaugurarlo entonces. Sí. No, pues sin internet no. Sí, no hay. Avísanos cuando tengas internet. Es más importante que la chevecha. Les escribo desde el trabajo y el podcast lo bajaré hasta el fin de semana. Qué tristeza la mía. En fin, cuídense, Kikos, hagan muchas barcazadas. Salud, dice acá. Postdata, ¿qué les parece un 10 en 10 de 10 planes o formas de conquistar el mundo en 10 minutos? ¿Refieres a este a planes maquiavélicos de supervillanos, villanos de James Bond, villanos de caricaturas o planes de Pinky y Cerebro o de videojuegos? Tome etcétera? Nota, Tico Man, es buena idea. Ah, está buena esa. Dale. All right. Le cedo, Luis. Gracias a nuestro amigo Rodolfo Santana por mandarnos ese mensaje. Por acá tenemos un email de Rofe que pregunta, ¿me enojo o no? Hola, Omar Mández, escribe Rofe. Esta vez no sé si alegrarme o enojarme por un comentario del programa pasado. En este episodio, mientras daban la crítica del cómic de Frankenstein que lanzó DC, a Julio en el minuto 1.25, hora 1, 25 minutos de la grabación, se le escapó un... El artista dibuja buena acción, las posiciones y perspectivas son correctas, pero es Rofe. El trazo no es bonito, dice acá. Busqué el cómic, vi los dibujos y si bien no son los clásicos dibujos prolijos de DC, pero creo que van muy bien para el estilo del cómic y sobre todo los personajes. Ahora, sobre el comentario de Julio, no sé si enojarme por ponerme de ejemplo de algo que él piensa que es malo. Yo dije, es Rofe, así como vos hablando mal del artista. No, hombre. Ah, sí. Ya, no entendiste el chiste, lo siento. O alegrarme porque me puso al nivel de un dibujante que llegó, dice acá. Por lo menos a dibujar para la DC. Obviamente no me enojé y les hago este comentario con humor porque me llamó la atención cuando me nombró Julio. No, pero no fue Julio, fue Tico Man. No se preocupen, estoy mejorando el trazo. Las últimas páginas que hice para Estados Unidos están mucho mejor que las que vieron. Primero fue el spoiler de Spider-Man, ahora esto. ¡Me vengaré, Julio! ¡Me vengaré! Sí, fue Julio. Sí, sí fue Julio. Ay, bárbaro, Rafa, thank you. Por acá tenemos un email de nuestro amigo Jesús Gerardo, que nos dice acá. Okay. No. Jesús Gerardo. Okay. Sí, es otro. Sí, el otro. El que se iba cayendo. ¡Jesús Gerardo! Hola, chicos. Saludos de las calurosas y violentas tierras del norte de México. Aquí su amigo y fiel escucha a Jesús Gerardo reportándose después de meses de no escribirles. Ya, y estamos casi, preocupados. Sí. Y casi podría decir meses de no escucharles. Y no por falta de devoción a los geekos, más bien porque mi MP3 se dañó accidentalmente. Y adicionalmente, el Linux de la compu del trabajo no reconoce la tarjeta de audio. Así que solo eventualmente los podría escuchar en la compu de la casa. Me retrasé bastante, pero por fortuna pude adquirir un Samsung Galaxy Tab de 7 pulgadas y lo primero que hice fue escuchar todos los podcasts de los geekos pendientes. Estamos en, ¿cómo se llama? El... ¡Qué desperdicio! Stitcher. Tanto aparato solo para ir a los geekos. Finalmente a 15 días de distancia y estamos al corriente y además escuchándolos en vivo los martes por la noche. Punto y aparte, ¿ya vieron el capítulo piloto de la nueva Wonder Woman? Tuve la oportunidad de descargarlo y verlo y la verdad lo hicieron con las patas. La heroína no cuenta con identidad secreta, la historia es malísima, la villana es una mediocre. Por fortuna no hay avión invisible, pero el vehículo aéreo tiene un volante de carrito de feria en lugar de un timón. La Mujer Maravilla tiene varios cambios de uniforme durante el capítulo y aunque la actriz es bonita, no tiene carisma para el personaje. En muchas de las secuencias, la fulana se la pasa con pose y gestos de malhumorada. ¿Qué diferencia con la frescura y carisma de la Linda Carter décadas atrás? La verdad, era casi imposible rescatar la serie. En lugar de una serie de superhéroes, se trata de una serie policíaca de mala factura. Es increíble que con los presupuestos que manejan las cadenas de televisión americanas saliera algo tan mediocre. De plano, hasta Birds of Prey y la mexicana El Pantera son muchos mejores. ¡Puta! ¡Ey! ¿No? Consigamos El Pantera, ya. Vamos, ya tenemos una nueva misión en nuestra vida. Finalmente, unas sugerencias para el programa. ¿Qué tal si los sueños de Britomán los pasan antes del tema musical del cierre? De esta manera, durante la canción, los podescuchas pueden votar en el IRC cuántos puntos Kikos le dan al sueño. Y por último, una idea para el siguiente concurso. En vista a que el Brito le leyeron la cartilla para que ya no siguiera enviando acosos a las chicas, les sugiero un concurso para que los podescuchas graben un clip de audio con un acoso para el Brito. La ganadora será seleccionada por los geekos con el acoso más original. Me llega la idea, pero que sea, tiene que ser una chica la que hable. Sí, sí, claro. Pero también habrá una mención honorífica. Esa va a ser la reserva para el acoso que logre ruborizar más al Britoman. Nos seguimos escuchando y escribiendo. ¡Salud! Sí, es que nosotros será. con los pantones. Ya. Yeah. La escala de color. Ah, este sí fue rojo fucsia. Sí, se fue. Pasó a carmesí. ¿Qué onda? Me llega, fíjate, ese va quizás para el de. Para. Ese lo deberíamos dejar para febrero. No, mucho tiempo, mejor Navidad, diciembre. Para Navidad, para diciembre. Ah, regalo navideño de Britomán, un buen acoso. Ay, ahí va a pasar, eso lo va a poner en su playlist. Me da cada vez que va al trabajo, voy a escuchar eso. En el ringtone, lo sé. Sí. Ay, estamos. Alright, señoras y señores, gracias a los que nos escribieron. A los que no nos escribieron, lo pueden hacer a comicgeekos@gmail.com. Recuerden que seguimos en concurso. Por favor, manden su entry para el concurso, su dibujo ahí con el texto cambiado. Y nosotros vamos a anunciar el ganador la próxima semana. ¿Qué onda? ¿Qué más tenemos? Nada más, ¿verdad? Sí, creo que sí. Solamente. Ah, por cierto, manden portadas. Antes nos mandaban, men. Sí, ya no nos mandan. Y acuérdense que también a fin de año tenemos eso que le regalamos algo al que mejor, al que más portadas, o al que mejor portadas. Mejores, ¿no? O más portadas. Va a haber un ganador ahí. Ya. Yeah. Así que porfa, sigan mandándonos las portadas. Sigan visitando el blog. Todas las semanas hay noticias nuevas. Hay noticias. ¿Cómo se llaman? Clips, hay contenido. Contenido, bastante contenido. O sea, hay un montón de contenido. Así que vayan ahí al blog, comenten, hagamos que eso tome vida, cobre más vida de la que ya tiene. Reanímenlo, ¿sí? Para que sea un nuevo zombie. No va a ser difícil. Más vida de la que ya tiene. Un más comentario. Ya. Sí. Muchos comentarios, queremos muchos más comentarios. Mara, nos esperamos por aquí la próxima semana. Nosotros los dejamos con esta otra cancioncita. Como seguimos con 52, esta es otra cancioncita de B-52. Les prometemos la próxima semana, es la última. Sí, la última. Nos vemos, Mara, y nos despedimos como siempre diciendo ¡salud! ¡Salud! ¿Y la canción? Ah, ahí está. Ya se trabó. No, no, ahí viene. ¡Salud! miren, no es por nada, pero que no supuestamente nos iba a caer un satélite y que hoy un cometa. Hoy cometa, el asteroide iba a ser hoy, el 27. Sí, por eso no me quitaba yo mi hard hat. No te quería preguntar porque dejé el sentido del estilo. Yo digo que vayamos al búnker del estudio. No, sí. Por eso ando cansado, no se preocupen. Britomán salvó la humanidad. Por eso es que venía con sueño. Okay. Sí. Bueno, salud.